amigo. Yo estaba en el andén cuando partiste sin una despedida, pero no saben que lo hiciste por él. Estaba locamente enamorado de ella y tu presencia la hacía dudar. Amigo, ahora que te encuentro y comprendo el porqué de tu partida, pero no saben que lo hiciste por él. Ahora si la ves, tiene dos hijos y sufre. Él se embriaga y la empieza a golpear. Tú te retiraste a tiempo limpiando el pudor de su mujer. Te fuiste en silencio dejándole el camino libre a él. De los tres, hoy es feliz. Tú te retiraste a tiempo limpiando el pudor de su mujer. Te fuiste en silencio dejándole el camino libre a él. ¿Y quién de los tres hoy es feliz? De tu partida, pero no saben que lo hiciste por él. Ahora si la ves, tiene dos hijos y sufre. Él se embriaga y le empieza a golpear. Tú te retiraste a tiempo limpiando pudor de su mujer. Te fuiste en silencio dejándole el camino libre a él. ¿Y quién de los tres hoy es feliz? Tú te retiraste a tiempo limpiando el pudor de su mujer. Silencio dejándole el camino libre a él. ¿Y quién de los tres hoy es feliz?